que se ve morir. En trozos de miedo es duro vivir. Sueños de muerte, desvélate, santa condena. Y todos tus pecados acepta a Cristo y encomiéndate, pues pronto darás cuentas a Él. Punto a Dios, sin estar ni estuvo ni su. las gotas de desesperación. Mis lágrimas son ríos, venas desangrándome el corazón. La memoria de una mujer son los besos que recibió. En tus labios yo viviré y en tu olvido yo moriré. Hoy mis lágrimas se quieren suicidar, acurrucadas morir en tu piel. Han nacido secas, tienen sed, mi llanto se quiere morir. Prometido a tu alma es mi.